en El Salvador. Los ataques contra la imagen de la activista salvadoreña Margarita Posada han despertado la solidaridad del movimiento social de ese país. Integrantes de organizaciones alertan sobre los peligros de campañas como la de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP contra Margarita Posada, que aumentan la vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos. Desde Radio Iscanal nos informa nuestro compañero Wilfredo Hernández. Organizaciones comunitarias, juntas de agua, colectivas de mujeres e iglesias condenan a la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP por la campaña de desprestigio e intimidación en contra de Margarita Posada, defensora de derechos humanos. Margarita Posada es fundadora y miembro del Foro Nacional de Salud, directora ejecutiva de la Asociación de Promotoras y Promotores de Salud y miembro de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, espacios desde donde ha luchado incansablemente contra la privatización de la salud y actualmente encabeza junto a otras redes y organizaciones sociales la lucha contra la evasión fiscal y la exigencia por un salario mínimo justo para las trabajadoras y trabajadores. Carlos Flores, integrante del Foro del Agua, expresa su respaldo a Margarita. Nosotros como Foro de Agua estamos dando nuestro total respaldo como miembros de la GOJU, como miembros de las demás expresiones sociales, damos nuestro total respaldo y estamos contigo, Margarita, y vamos a seguir respaldando y exigiendo que se respete el Estado de Derecho en el país. Desde hace unos meses, dirigentes de la gremial empresarial y algunos medios de comunicación han desarrollado acciones de difamación e intimidación para atacar a la activista. En este tiempo, Margarita Posada ha sido víctima de señalamientos públicos que determinan su actuación dentro de las redes en las cuales pertenece y genera un ambiente de riesgo social. Flores condena la conducta manifiesta de la clase empresarial representada en la ANEP. Primero, mostrando este enérgico rechazo, y estamos denunciando esta conducta que creemos de una ANEP que se quedó estancada en los años 80, en el tiempo en que se denunciaba a la gente diciendo que era comunista, diciendo que era guerrillera, y con eso se estigmatizaba a las personas y se conseguía incluso que fueran asesinadas. Margarita Posada es una mujer que desde siempre ha luchado porque la población tenga incidencia en las políticas públicas, un logro que ya es visible con la Reforma Nacional de Salud. Según sus propias palabras, lo más importante es el bienestar de la gente. Lamentablemente tenemos una oposición que solo se dedica a criticar y que justamente no aporta a todas las medidas que de manera responsable debemos de asumir para sacar adelante al país, porque El Salvador es donde vivimos todos y todas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una oposición cerrada al incremento del salario mínimo, defendiendo los intereses de las AFP, defendiendo los intereses del gran capital y queriendo que todo se discuta en función de sus intereses económicos y no en base a derecho. Para Samuel Ventura, director ejecutivo de ACWA, es preocupante que la ANEP estigmatice la lucha social y culpe a una mujer de defender derechos colectivos. Entonces, eso es para nosotros una clara amenaza, difamar a la dignidad y a la moral de las personas, también es parte de las amenazas que se están viviendo y que hemos visto que en medios televisivos y en redes sociales se están, y medios escritos también, se están siguiendo. Entonces, para nosotros, individualizar la lucha del movimiento social es una amenaza porque ubica a las personas y las pone vulnerables ante la violencia que se vive en el país. Margarita Posada critica cómo los empresarios han acumulado riquezas valiéndose de la evasión y elusión fiscal, y durante una concentración calificó de mezquina la propuesta de incremento al salario mínimo presentada por los empresarios. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.